Canto decimonono de El infierno. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Carlos Uher, Islas Canarias, España. El infierno, de Dante Alighieri. Traducido por Bartolomé Mitre. Canto decimonono. Imprecación contra la simonía. Tercer jirón del octavo círculo, donde son castigados los simoníacos. Prelados y pontífices enterrados entre los antros ardientes, con excepción de los últimos que tienen de fuera las piernas ardiendo. Suplicio del Papa Nicolás III, que espera para hundirse del todo la venida de Bonifacio VIII, y anuncio de la condenación de Clemente V. Discurso del Dante contra los simoníacos. Los dos poetas continúan su viaje infernal. ¡Oh Simón mago, oh míseros secuaces, que las gracias de Dios, dulces esposas, dones de buenos, prostituís rapaces, por plata y oro y sus sagradas cosas! Por vosotros la trompa ahora retumba, que estáis en la tercera de estas fosas. Íbamos ya por la siguiente tumba, sobre el centro del puente en cuya parte el foso como a plomo se derrumba. Oh gran sapiencia, que tu tino y arte muestras en tierra y cielo, y el mal hondo, y en cuanto justo tu virtud reparte. Yo vi por los costados y en el fondo, llena la piedra lívida de agujeros, de igual tamaño y cada cual redondo. Eran, cual más o menos, los fronteros del San Juan a la pila del bautismo, fuentes de bendición, que sumideros de niños pueden ser, pues que yo mismo uno rompí porque uno se anegaba, y esto a todos de fe sirva a sí mismo. Fuera del borde, el pecador echaba las piernas y los pies vueltos arriba, y el resto bajo tierra se ocultaba. Ambas plantas quemaba llama viva, y así con fuerza muscular vibrante, trozar podría cuerda compresiva. Tal como corre un fuego que flamante, el aceite relame tal corría desde el talón al calcañal errante. En uno, más rojiza llama ardía, y pregunté, ¿por qué más torturado, en convulsiones con más rabia ansía? Si quieres que te cargue hasta su lado, dijo, pues descender solo no puedes, él te dirá su pena y su pecado. Y yo a él, así cuan blando accedes a mis deseos, sabes que no aparto mi voluntad de lo que das o vedes. Y luego entramos en el valle cuarto, tornando hacia la izquierda, que llevaba estrecho abismo de forado sarto. El maestro en sus hombros me llevaba y me depuso al borde de la fosa de aquel que con las piernas se quejaba. Seas quien fueres, dije, alma llorosa, que como leño estás medio enterrado, habla si puedes con tu voz quejosa. Yo estaba como el fraile que inclinado confiesa en su hoyo al asesino reacio que quiere hacer cesar su fin airado. Y él me gritó, ¿llegaste, Bonifacio? ¿Ahí estás? Pues la cuenta me ha engañado, pensaba que vinieras más despacio. Tan pronto estás del oro ya saciado, con dolo hurtado a la divina esposa que sin temor tú has vilipendiado. Cual quien oye palabra dubitosa, que a comprender no acierta, así yo estaba mudo, la faz bajada y ruborosa. Virgilio dijo entonces, pronto acaba. Dile, no soy el que tu mente augura. Y respondí cual él me lo enseñaba. Ambos pies retorcióse en su tortura el espíritu y dijo en un sollozo, ¿qué me quieres? Con voces de amargura. Si de saber quién soy estás deseoso, y a saberlo, a este sitio hayas venido, sabe que el grande manto esplendoroso, como hijo de la loba he revestido, por colmar sus cachorros de riqueza y embolsar, en tal bolsa me han metido. Otros están debajo mi cabeza, simoníacos cual yo, que atarugados han descendido por la grieta aviesa. Allí iré con los otros sepultados cuando venga el que espero, que motiva mis demandas y gritos irritados. Tiempo ha que el pie me escuece llama viva, con la cabeza abajo, penitente. Él tanto no estará a piernas arriba. Después vendrá del lado del poniente, pastor sin ley y de obras proditorias, que tapará a los dos en la pendiente. Nuevo jasón de que hablan las historias del libro Macabeo, de la Francia las voces le serán propiciatorias. No sé si me faltó la tolerancia al pronunciar estas palabras graves. ¿Me dirás qué tesoro o qué ganancia nuestro señor, al entregar sus llaves, diole a San Pedro? Dijo solamente, «Sígueme, Pedro, como tú lo sabes». Ni Pedro ni los otros, torpemente, de Matías dinero demandaron al nombrarle en lugar del proditente. Sufre, que con razón te castigaron, y guarda la riqueza mala vida que al denostar a Carlos te pagaron. Si mi lengua no fuese contenida al recordar que las sagradas llaves tuviste en otro tiempo, en leda vida, mis palabras serían menos suaves, por tu avaricia que a la tierra trista, al malo leves, para el bueno graves. De ti, pastor, habló el evangelista, cuando habló de la impura que puteaba con reyes en las aguas a su vista, a la que 10 cuernos por honor llevaba en sus 7 cabezas, si el tesoro de virtud al esposo le guardaba. Habéis forjado un dios de plata y oro. Si uno tuvo la torpe idolatría, vos 100 idolatráis sin su decoro. Ah, Constantino, cuánta apostasía produjo no tu conversión suprema, sí tu riqueza en el prelado impía. Y mientras yo cantaba sobre el tema, por ira o por conciencia remordido, ambos pies agitó con furia extrema. Virgilio se mostraba complacido, y pienso mis palabras atendía como verdad del hombre convencido. Con ambos brazos me tomó mi guía y me estrechó sobre su blando seno al remontar por tortuosa vía. Sin fatigarse, de bondades lleno, me condujo solícito hasta el puente del Quinto Valle con andar sereno. Su carga allí depuso suavemente en una roca yerma y escarpada que aun para cabras fuera muy pendiente, donde otro valle alcanza la mirada. Fin del canto 19. Grabado por Carlos Huer, Islas Canarias, España.